fueron quedando gordas, pero hasta las gordas pueden adelgazar. A menos que sean basura como personas, no creo que nadie les impida hacerlo. Como los y las cerdo de granja, regordas y gordos, oink oink. Encima todos los cuajos que les quedan cuando adelgazan. Realmente, un asco. Hay que tener estómago de acero, para cogerse a uno una lechón. Pero, la necesidad tiene cara de hereje. No es algo contra gordos o gordas, es sencillamente, una verdad incómoda. Pero si nació deforme, mucho más la mujer, la pobrecita terminará siendo juguete de todos. Como la mujer perro deforme. Juguete de sus padres y de los negros que se la culeaban. De todas formas, por más espantosa que sea una mujer, siempre habrá quien la levante en la pija. Si no fuera así, África estaría vacía de personas. Lógica pura, sencillamente. Mira que hay mujeres deformes y espantosas, pero las africanas, tienen el título mundial hace miles de años, de la fealdad y olor a podrido. Las africanas y africanos, no discriminemos. Pero, al igual que Héctor Altesor, hay quienes les gustan los negros, las negras o las mujeres negras con pija. Los Altesor son famosos por ser líderes en temas de lesbianismo y homosexualidad, realmente, unas locas locas locas. Si los ves revolear la cola en carnaval, te sacas todas las dudas. Bien varoniles, pero locas por el chorizo meón. Bueno, las alumnas de las lesbianas Altesor, así como los homosexuales alumnos de los homosexuales Altesor, trabajan en los canales de aire del Uruguay. Obviamente, que hasta hombres nacen deformes y también, quedan deformes, o son maricones, bisexuales con hijos, y algunos son putos tapados, corajudos de cola melancólica. Néstor Remeseiro era normal, y quedó deforme, pero eso porque él quiere, no por decisión ajena. Las mujeres deformes, con huesos deformes y pestes genéticas, son de lo más complicadas. Siempre creen ser víctimas de imperios, partidos políticos y toda clase de causas. Menos mal que en Uruguay, se les da comida y tratamiento, para que sobrevivan. Eso lo saben todos y todas las personas, que reconocen, en el Partido Colorado, que si no fuera por ellos, las leyes de protección y asistencia a personas deformes, no existirían. Aunque les duela reconocerlo, es así. Yo no soy de ninguna facción política, por lo que resalto lo bueno y malo, según mi opinión, tan valedera, como la del policía, soldado, bandido, etc., que se coge a tu madre o hija por el culo y después le mete la pija en la boca, tan valedera como la de los homosexuales de la televisión, los bisexuales, tortilleras y demás alimañas de los medios de la prensa y la política. Por más que le duela a los bisexuales de Canal 12, bisexuales y lesbianas con hijos e hijas, así como del resto de medios. Ahora, tener hijos o hijas lisiados, lisiadas, mongólicos o mongólicas, estilo Teletubby Apacor, eso es mucho peor que la obesidad, el labio leporino y tantas cosas más. Mucho peor si nació deforme, pero realmente asquerosamente deforme. Como ya dejé claro, el peor castigo, es ese. Hijas e hijos deformes, de cerebro raro, de cuerpo raro, pero si tiene concha y ojete, tiene grandes posibilidades de que alguien se la coja, en cuatro patas o como sea. Deforme, como las brasileras esas con síndrome de Berardinelli-Seip, realmente, espantosas. Si se clavaron a los putos de Canal 12, 10 y 4, por más espantosa que seas, alguien te va a coger. Siempre habrá alguien. Pregúntale o tu nene o a tu padre, ¿quiénes se los cogen por el culo? Mira a Malena Kosetaldic, después que le comieron el culo, hasta habla fluidamente. De todas maneras, este pequeño texto, no intenta revelar si vos te clavabas a tu hijo recién nacido cuando andabas borracho o si Alfonso, drogaba a pebetes y les soplaba la verga, en una zanja en Camino Durán, en los años 90. Tampoco si fue cómplice de fulano o mengano. Mucho menos, investigar si al hijo le pica la cola cuando ve a su padre desnudo, mostrándole la verga y haciéndole señas de sordomudo. Esto, es algo que hice, como ayuda para los pobres, como una terapia, para que sepan, que siempre hay gente, pasándola re mal, desde que nace, hasta que muere. Las mentes más retorcidas, son las que mejor se ocultan y la verdad, debes sufrir al escuchar esto, creerás que sé algo de vos y que te voy a escrachar. Quédate tranquilo, sabes que a mentirosos como yo, nadie les cree. De todas maneras, verás morir a tu madre, una mujer que es leyenda, por todas las pijas que cagó en su vida. Le decían en la escuela, la chinita. Tremenda cagajapis. Septiembre 2025.